para participar en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu, llegó el día 12 a Pyongyang la delegación parlamentaria de Nepal, encabezada por el parlamentario Madhav Kumar, presidente honorario del Comité Preparatorio Internacional de esta conferencia de 2017 y anterior primer ministro del gobierno.